van de volver a pastorear los suelos del llano rural. Dispuso quien sea dueño, pues decide el rumbo al final que aguarda el carnicero, quien sin demorar faenará el deshueso para complacer al carnívoro argento sin desperdiciar las miasmas de su infierno embutidos. Los paladares están demandando como quien tiene demanda protección. Entre fierros de rodado audaz, lejos del entrevero, documentación en digital, intento, fichas saltarán para que aguante el diestro sin miedo a perder, sin esperar recompensa por darse. Niño de más que despiertan despierto. Pasando estoy, el vacío bostero de quien va por más. Lejos del entrevero, 18 son las del cerealero que quedan atrás. Mientras yo voy mi suelo en...